vamos a hablar de sexo a favor, no en contra. Lo digo por si alguna visita hoy ya está aquí y dice, uy, ya están, estos van a hablar en contra. No, no, no, a favor, por supuesto. La sexualidad según el plan de Dios. Tenía un PowerPoint, pero se me ha olvidado, pero sí os puedo resumir en tres puntos muy fáciles de recordar lo que quiero compartir con vosotros. Hablar de que vivimos en una cultura obsesionada con el sexo, como decía Enrique. Hablar de cuál fue el diseño de Dios para el sexo, que es la sexualidad según Dios. Y hablar de un problema actual, muy actual, la esclavitud a la sexualidad, al deseo irrefrenable sexual. Bueno, cuando me escribieron por WhatsApp del grupo de alabanza, me dijeron, oye, dinos el tema que vas a compartir para que las canciones vayan orientadas en ese sentido. Y dije, pues ya podéis ir buscando canciones sobre sexo, sexo, sexualidad, fornicación, adulterio. Se lo puse difícil. Bueno, sí, sí le dije que podían escoger canciones que hablaran de la libertad, de la libertad. Y es que es verdad, vivimos en un mundo obsesionado con el sexo. Es una cosa increíble, ¿eh? Los anuncios, las películas, bueno, todo, todo. Yo recuerdo el primer anuncio que vi, medio así, que nos impactó. Yo os cuento que yo estaba en segundo de EGB cuando vi el primer desnudo frontal de un anuncio de FA. ¿Quién se acuerda del anuncio de FA que nos quedamos todos paralizados, mi padre intentando tapar los ojos pero sin capaz de dejar de mirar aquello? Y recuerdo el siguiente en el autobús del colegio, la conversación, y éramos niños de segundo de EGB, es ¿has visto el anuncio de FA? Claro, era algo raro, era algo raro. Estamos hablando de finales de los años 70. Luego me acuerdo del 1-2-3, cuando Kim, una azafata del 1-2-3, os acordaréis de ella, apareció representando a una heroína francesa que cabalgó desnuda sobre el caballo con los cabellos. No se veía nada. Pero aquello también volvía a producir escenas en los salones de todas las casas de España de padres intentando ahuyentar a sus hijos, pero quedarse ellos. Esto ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la situación. Ahora eso no tiene ningún interés. Quiero decir, ya en horario infantil se ve cualquier tipo de cosa. Incluso se anuncian productos que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero se sexualizan. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un anuncio de cierto champú cuyo eslogan es una experiencia orgánica? Donde una señora se lava la cabeza y como que disfruta más de lo normal. Que tú ves eso y dices, pues a mí eso no me pasa. O sea, yo cuando me lavo la cabeza tampoco es que me ponga tan tonto. O cierto desodorante que debe ser mágico. A nadie se lo cree, pero seguro hay mucha gente que dice, por si acaso me lo compro. Es un desodorante que tiene la propiedad de que en un radio de 3 kilómetros todas las mujeres se vuelvan hembras en celo. Pero una cosa malísima. O sea, como un día se te vaya la mano, puedes tener problemas de tráfico, una cosa terrible, ¿no? Y yo estoy seguro que más de uno, tirando a feíto, dirá, pues yo me lo voy a comprar. ¿Que a lo mejor no funciona? Que a lo mejor sí. Pero ¿y si funciona? ¿Y si funciona es que se acabó de hacerme el simpático? ¿Desodorante? ¿Champú? ¿Sexo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto vende. Esto vende porque interesa. El problema es que la obsesión es insana. C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, luego de una cita al final, decía que esto no pasa con la comida, ni pasa con otros placeres que hay en la vida. Pero esta obsesión tan recurrente e insistente es algo insano. La publicidad echa mano del placer, de algo prohibido y del uso del desnudo. Y da igual que se anuncie champú, que se anuncien helados, refrescos, los helados. No voy a hacer más comentarios porque es que tire por donde tire, hay cierta marca de helados que también debe ser la misma mujer del champú que se come el helado y entra en trance. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que vende, pasa que nos estamos obsesionando. Y pasa que todo lo estamos sexualizando. Y hemos pasado quizá de la represión, de una represión donde nuestros padres decían que si querían ver una película de Brigitte Bardot, la actriz del destape antiguo, tenían que cruzar los Pirineos para ver en un cine francés una película que tampoco era para tanto, Pero hemos pasado al otro extremo. Hemos pasado a un extremo de aparente libertad sexual. Empezando por, tenemos revistas, tenemos tiendas, incluso hay reuniones que se llaman de tupper sexo, donde venden productos sexuales y reuniones de señoras, pero en vez de vender tupper bares, venden otras cosas también hechas de plástico. Y tenemos internet. No intentes hacer una investigación sobre sexo metiendo en Google sexo, porque te vas a llevar una gran sorpresa. De hecho, la misma gente de Google dice que más de un 80% de las búsquedas en internet tienen que ver con la pornografía, no con otra cosa. La pregunta es, ¿cómo podemos entender y disfrutar del sexo de manera saludable? De manera saludable, de manera positiva, sin caer en los extremos religiosos, donde de esto no se habla, esto es vergonzoso, donde las niñas les preguntan a sus mamás, mamá, he visto esto o he oído esto, y la mamá casi se desmaya. ¿Cómo podemos hablar con naturalidad? ¿Cómo podemos entender el sexo según el plan de Dios? ¿Y cómo podemos, fijaos bien, conectar nuestra espiritualidad con el sexo? ¿Es algo desconectado de nuestra vida cristiana el sexo? ¿Es algo oculto, vergonzoso o no lo es en absoluto? Pues vamos a empezar entendiendo quién es el creador del sexo. Y para esto tenemos que retroceder más allá, al principio, al libro de Génesis. Porque para entender la perspectiva bíblica, la perspectiva real del sexo, tenemos que entender una cosa. Dios es el creador de todo. Sin esa base, todas mis tesis posteriores no tienen sentido, porque estamos hablando desde una visión bíblica, cristiana, una visión centrada en la revelación de Dios. Y esta revelación explica con claridad que Dios lo creó todo. Y os digo una cosa, la gente que vive en el campo entiende mejor esto que los que vivimos en ciudades. Los que vivimos en ciudades nos volvemos más escépticos, pero la gente que vive en el campo le resulta más natural entender que es cierto, tanta belleza, tanto orden y tanta inteligencia no es fruto del azar. Así que el sexo también es creación de Dios. Génesis 2:4 enseña, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. Y si todo es creación de Dios, aquí hay consecuencias importantes. Si Dios es el creador del sexo, es decir, para que nos hagamos una idea, que nadie se escandalice, Dios creó el sexo en todos sus detalles. Y dice la Escritura, y vio Dios que todo era bueno. No dijo, vio Dios que todo era bueno, aunque algunas cosas eran un poco sucias, No, nada de eso. Vio Dios que todo era bueno. Dios es el creador del sexo, por lo tanto, tenemos que dirigirnos a Él para entender cuál es la sexualidad saludable y no la sexualidad que se entiende como libertad hoy en día, pero no es más que una obsesión que no ha traído más felicidad a nosotros. Todo lo ha creado Él y todo es suyo. Y ese es otro argumento, esa es otra enseñanza que vemos en la Escritura aquí. El ser humano no se pertenece a sí mismo. Tú no eres el dueño de tu destino ni el dueño de la moralidad, el que decide qué está bien y qué está mal. Dios es tu dueño. Aunque tú no lo reconozcas, pero tú tienes un dueño, un propietario, que es Dios, tu creador. Él te hizo a ti. Y Él te creó y creó todo lo demás y Él entiende muy bien cómo funcionan las cosas. Todos entendemos muy bien, aunque los españoles no somos muy de ver manuales, ¿no? Cuando te compras un aparato, primero lo intentas solucionar tú, luego miras el manual y luego llamas al servicio técnico. Y esto en mi empresa pasa, ¿no? Luego, claro, se forman unas peloteras impresionantes con el software que mi empresa fabrica. Pero nosotros somos así. Vamos a la fuente, vamos a Dios y vamos a entender cómo funcionan las cosas. Dice el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Esto es muy interesante, porque la Biblia dice que el ser humano es creación directa de Dios. Pero un momento, ¿no habíamos dicho antes que todo lo creó Dios? Sí. Pero vemos que Dios crea por su palabra. ¡Hágase! Pero aquí vemos que Dios mismo se involucra en la creación del ser humano. Y por medio del lenguaje bíblico dice, Dios formó, moldeó al hombre del polvo de la tierra. En textos anteriores vemos que dice, por ejemplo, en Génesis 1:20 dice, dijo Dios, con el poder de su palabra, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Eso dice en Génesis 1:20. Pero aquí mismo dice que Dios formó al hombre. Es decir, el ser humano es creación directa de Dios. Pero dice algo más. Y puso en él su aliento. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que una parte de ti es espiritual. No solo eres un ser biológico. No solo eres un ser animal. Tú eres un ser que vive con un pie entre dos mundos. El mundo físico y el mundo espiritual. Tú eres un ser también espiritual. Porque Dios ha puesto algo de sí mismo en ti, que es su espíritu, por medio del cual nos podemos conectar con Dios, comunicarnos con Dios. Así que la Biblia llama a Dios el Padre de los Espíritus, dice Hebreos 12. Claro, el espíritu que tú tienes, que a lo mejor lo tienes dormidito, a lo mejor lo tienes muertecito, porque te has alejado de Dios, porque le has dado la espalda a Dios, porque no piensas en Dios siquiera, pero lo tienes. Ahí está, parte de Dios en ti. Eres un ser en parte espiritual. También la creación, el relato de Génesis habla de la creación de la mujer. Uy, uy, uy. Y ahora es cuando nos podemos sentir incómodos. Quiero deciros una cosa. Las interpretaciones machistas de la Biblia han dado lugar a prácticas machistas en el cristianismo. Pero la Biblia no enseña lo que los intérpretes machistas enseñan. La Biblia enseña precisamente justo lo contrario, la completa igualdad. Y la completa igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Dios crea a la mujer en el versículo 21 y dice la Escritura que toma una costilla del hombre. Y esto no quiere decir que la mujer sea una especie de subproducto, de segunda categoría, nada de eso. Esto quiere decir que es consustancial al hombre. Es igual. Los rabinos de Israel explican este texto de una manera muy hermosa. No voy a decir que sea la interpretación correcta, pero me resulta muy bonito como los rabinos de Israel explican esto. Ellos dicen, Dios no formó al hombre de un hueso, a la mujer de un hueso del pie del hombre, para que el hombre no pisotee a la mujer. Dios tampoco formó a la mujer de un hueso de la cabeza del hombre, para que la mujer no se enseñoree, lo domine, lo controle. Dios creó a la mujer de un hueso de la costilla del hombre. Y por eso, cuando el hombre y la mujer duermen abrazados, costado con costado, vuelven a ser un solo ser. ¿Es bonito o no? Ah, díselo a tu mujer el día de los enamorados. Vas a triunfar. Lo que está diciendo la Escritura, más allá de la interpretación rabínica, hombre y mujer son iguales delante de Dios. Hay roles diferentes, pero son consustancialmente iguales. Y Adán dice, esto también me parece bonito, o sea, sé que el lenguaje de Génesis es poético, pero eso no quita un ápice de realidad ni de literalidad. Las primeras palabras que Eva escucha son piropos. Las primeras palabras que Eva escucha son palabras de boca de Adán que le dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es como decirle, tú eres lo más bonito de este mundo. Me veo a mí en ti. Pero esta bonita historia de amor se estropeó. En el capítulo 2, que acaba con ese poema de Adán, termina bonito, todos ilusionados, pero en el capítulo 3 los primeros seres humanos aprenden por sí solos a desobedecer a Dios, a cuestionar a Dios y a empezar a plantearse que ellos también pueden decidir qué está bien y qué está mal, al margen de Dios, desconectados de Dios, buscando ser ellos mismos dioses, redefiniendo todo lo que Dios ha creado, que esto es algo que se ve hoy en día, este afán que vemos en nuestra cultura de redefinirlo todo, matrimonio, sexualidad, redefinirlo todo. Ya lo hemos hecho en el pasado. Desde la época del destape hemos ido redefiniendo el sexo y no ha funcionado bien. Hablaremos de esto más adelante. Al alejarse de Dios, el hombre y la mujer comienzan a morir. Y esto es lo que nos ocurre cuando nos alejamos de Dios, que es la fuente de vida y de felicidad. Comenzamos a morir, pero no de golpe, sino poco a poco. Y Adán culpa a la mujer. Ya no pasa a ser lo más bonito de este mundo. Pasa a ser esta mujer que me diste por compañera. Ellos comienzan a sentir miedo y al ignorar a Dios pierden su identidad y su mutua relación se deteriora. Insisto, amigos, esto no es poesía. Esto es la historia de la humanidad. Y lo que estamos viviendo ahora tiene su origen en este desastre, el abandono de Dios y la sospecha de Dios. ¿Qué es el sexo, entonces, según Dios? La mayoría de las religiones consideran al sexo algo vergonzoso, algo oculto y algo sucio. Es más, en algunas religiones, el estado más alto de espiritualidad es el celibato, es decir, no casarse. Renunciar al sexo, renunciar a las relaciones matrimoniales. Y las personas que son célibes las ven como algo más santo. Esto es totalmente ajeno al cristianismo. Esto no tiene nada que ver con la revelación bíblica. Es falso, es religión, es tradición, no tiene nada que ver. La Biblia es muy fuerte a la hora de hablar de este celibato impuesto. Primera Timoteo lo llama doctrina de demonios. Prohibirán casarse. ¿Qué tiene de malo el matrimonio? Bueno, algunos huyen del matrimonio, como de la peste, pero según la Biblia no tiene nada de malo el matrimonio. Al contrario, el sexo tiene lugar entre un hombre y una mujer en la seguridad de un pacto público de por vida y en un compromiso de exclusividad. El sexo es una expresión de amor que no solo tiene por objeto el tener hijos, sino el disfrute de los esposos. La tradición religiosa ha enseñado que, cuidadito, el sexo para tener hijos, fin. Pues vaya rollo, ¿no? Solo para tener hijos. ¿Y qué pasa con las parejas que no pueden tener hijos? Médicamente no pueden tener hijos. Pues no tienes sexo, ¿no? Esto es falso. El sexo es un don de Dios dado para el hombre y para la mujer para bendición del matrimonio, como expresión de intimidad, de confianza, de amor, de cariño. Y no podemos desligar al sexo de esas expresiones íntimas de amor. Es más, tenemos en la Biblia un libro que habla del sexo. ¿Sabéis cuál es? No empieza por cama y acaba por sutra. No. Es el Cantar de los Cantares. Había una hermana en mi antigua congregación en Sevilla, que era una hermana que abrazó la vida religiosa y un día le pidió a la madre superiora leer la Biblia. Ella quería leer la Biblia. Y la madre superiora le dijo, vale, te dejo una Biblia, pero con una condición. No leas el Cantar de los Cantares, que está lleno de cosas verdes y de marranadas. No leas ese libro, cuidado. El sexo no es algo sucio. El Cantar de los Cantares es un bellísimo libro que está lleno de expresiones de amor entre la amada y el amado. Y no es nada sucio. Es algo precioso. Es uno de mis libros favoritos de la Biblia, que también habla de la relación entre Cristo y la Iglesia. Bueno, no voy a abrir ese melón. Voy a dejarlo ahí aparte. Cuando el sexo se practica conforme a los mandamientos de Dios, es una fuente de bendición, de gozo, y nuestra humanidad se ve bendecida. El sexo se basa en la compatibilidad del hombre y la mujer. Mirad, en el principio había un solo género. No voy a entrar tampoco en este melón. Ya hemos tenido un seminario sobre identidad de género extraordinario. Y no puedo añadir más de lo que ya se dijo, pero en el principio había un solo género, el masculino. Había unidad total. No había diferencias en la humanidad, pero era un rollo. Era un rollo. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda idónea, Génesis 2:18. Y a partir de ese momento, Dios concibe la humanidad como dos géneros, el masculino y el femenino. Y el sexo se basa en la complementariedad entre estos dos géneros. Y esto es revelación de Dios. Hombre y mujer somos iguales en dignidad y derechos y espiritualmente los mismos privilegios espirituales. Pero como dice Francisco Mira en su libro sobre sexualidad, igualdad esencial y diferenciación particular. A nuestra cultura no le gusta el hecho de la diferenciación, pero lo cierto es que somos diferentes. Somos diferentes. Y esta relación se basa en diferencias obviamente biológicas, que es de lo primero que descubren los niños cuando están en la guardería y le dice el niño a la niña, ¿te podrías apartar un poco el pañal que vea yo qué es lo que hay ahí? Porque no tiene nada que ver con lo que yo tengo por aquí. Las diferencias biológicas empiezan a ser notables para los niños, pero es que lo enriquecedor de la relación sexual basada por Dios son esas diferencias biológicas, por cierto, emocionales y psicológicas. Y dejadme que os diga una cosa de alguien que está felizmente casado. Amar a una mujer es un reto. Y las mujeres dirán, y amar a un hombre es un prodigio colosal. Yo pensaba que era un experto, pero hombres y mujeres somos tan diferentes. Mira, amo, bueno, no es porque esté aquí y no quiero hablar, hacer referencias personales. Los hombres amáis a vuestras mujeres, ¿sí o no? La amáis. ¿Pero es fácil amarlas? ¿Es fácil entenderlas? Piensan diferente. Ven las cosas diferentes. Tienen percepciones diferentes que a nosotros ni se nos ocurren. Es difícil. Es un reto. Y es el poder de Dios y el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos capacita para amar esa diferencia. ¿Sabéis qué sería más fácil? Amar a otro hombre. Nos entendemos mejor, nos hablamos mejor, nos molestamos menos, nuestros chistes nos hacen gracia. Pero amar a una mujer es un verdadero reto. Y claro, yo entiendo que en los 18 años que llevo casado entiendo algo de la psicología, bueno, no de las mujeres, pero sí de mi mujer, y entiendo que para ellas tiene que ser un verdadero desafío amar a estos torpes, simplones hombres. El silencio es notorio, ¿eh? Amar sobre la base de estas diferencias implica depender de Dios. Y os digo una cosa, vencer nuestro egoísmo natural. A mí me gustan las cosas de cierta manera, pero es que a la mujer le gustan de otra. Y si entramos en la sexualidad, tranquilos, no voy a entrar en detalles, hombres y mujeres ven el sexo de forma diferente. Y hay que ser realmente tierno, compasivo, generoso, transparente, para que hombre y mujer puedan disfrutar de la plenitud de la sexualidad. Amar sobre esta base de diferencias implica depender de Dios, vencer el egoísmo natural, ser más comprensivo, receptivo, generoso. Y Dios lo ha hecho así, para que aprendamos a amarnos desde la diferencia, cosa que a este mundo no le gusta nada. A este mundo dicen, no, todos iguales, todos vamos a obviar las diferencias y así será más fácil amarnos. El problema es nuestro corazón. El sexo se basa en la comunicación o comunión. No es bueno que el hombre esté solo. El sexo no es un placer egoísta por el que pagas y te alejas. El sexo enriquece la comunicación de la pareja y profundiza la relación hombre y mujer. La posición religiosa tradicional enseña eso, solo es para hijos. Pero el sexo es comunicación en la seguridad del pacto matrimonial que veremos más adelante. Y ahora me vais a permitir que haga un paréntesis, porque esto salió en mi grupo de crecimiento. ¿Qué pasa con los solteros? Y esto me lo dijeron algunos hermanos de la iglesia, y yo dije, glup, porque siempre estamos hablando de los casados, pero en la iglesia nunca hablamos de los solteros. Y creo que hay algunos solteros aquí, ¿verdad? Os voy a decir una cosa. El sexo no completa tu humanidad. El sexo no completa tu humanidad. Tú no eres un hombre o una mujer de segunda categoría porque no tienes relaciones sexuales o porque no estás casado. No te hace un humano más completo. Por cierto, lo de la media naranja es una tontería. La Biblia entiende la soltería como un don que no todos tienen y como una oportunidad de servicio a Dios y a otros. El soltero no es una deshonra. Que esto, en la gran mayoría de sociedades, cuanto más antiguas, peor. Estar soltero es una vergüenza. Estar soltero a cierta edad, un drama. La Biblia, que crea su propia cultura, y que la Biblia, que es contracultura, me imagino en los tiempos del apóstol Pablo, decir estas cosas sobre los solteros sería una locura. Pero es que la palabra de Dios dice, el ser soltero no es una deshonra, sino una excusa, sino una oportunidad para el servicio. Y en ese sentido, el soltero tiene mucha más libertad para servir, mientras que el casado tiene otras responsabilidades y su principal prioridad es su familia, su hogar. Dice 1 Corintios 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno, escuchad bien, bueno, le fuera quedarse como yo. El apóstol Pablo era soltero. Quisiera, pues, que estuviesen sin congojas, sin preocupaciones, sin afanes. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y aquí está lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es un drama estar soltero, ¿eh? No es terrible estar soltero. Es una oportunidad. Es una oportunidad a la que puede llegar cada uno, no desde la imposición, sino desde la libertad, porque no todos tienen ese don. Y quiero decir una cosa con mucho amor, mucho cariño y mucha claridad a la iglesia de Suances. Hermanos, dejad tranquilos a los solteros. Dejadlos en paz. Porque a veces con muy buena voluntad te acercas al soltero y le dices, ay, hermano, pobrecito, voy a orar por ti, de verdad. Voy a orar por ti para que el Señor te dé pareja. Y como me dijo un soltero a mí, estaba tan tranquilo yo, en mi ministerio, sirviendo al Señor, tan feliz de la vida, y me han creado un problema que no tenía. Claro, con buenas intenciones se puede hacer mucho daño. Ay, voy a orar por ti. Déjalo. ¿Y si quiere estar soltero? ¿Le va a crear un problema que no tiene? Aparte que esto es antibíblico, así que dejad los en paz, dejadlos tranquilos, quererlos, invitarles a comer y apoyarles en su ministerio y orar por ellos, pero no les creéis problemas que no tienen. Pues algunos van a empezar a afanarse, ay, es verdad, ay, que se me pase el arroz, que me voy a quedar para ser vestir santo, bueno, vestir santo o decorar el mes misionero, la versión evangélica, ¿no? Ay, no, dejadlos tranquilos, están felices ahí sirviendo al Señor, gloria a Dios. Ojalá Dios nos diera más solteros que dedicaran su vida a servir al Señor, a servir a otros, a conocerle. No está mal, no es una deshonra, no es un drama en la iglesia. ¡Ay, que tenemos solteros! No. El sexo no es el centro de la vida. Y quizá haya algo de eso, ¿no? Haya muy poco de Biblia, pero mucho de mundo. El sexo no es el centro de la vida, no es el no va más. Se puede vivir sin sexo y ser plenamente humano. Pero es más. Finalmente, en el reino de Dios, el sexo tal como lo conocemos ahora no va a existir. A lo mejor algún adolescente dice, ¡no! El sexo tal como lo conocemos ahora no va a existir. No tenemos ni la más remota idea de lo que hay en el reino de Dios. Pero la Biblia habla de una familia y de relaciones mucho más significativas que nuestras pobres relaciones de ahora. Así que el sexo no lo es todo, amigos y hermanos. No lo es todo. A pesar de que la cultura nos bombardea con el sexo es vida, problemas de disfunción eréctil, oh, no tiene por qué ser... No, no es un drama. No es un drama que rompe parejas y que arruina familias. No lo es todo. Y muy importante tener en cuenta que la perspectiva bíblica del sexo y del matrimonio se basa en un pacto. Algunos lo han llamado el pacto matrimonial. Y esto es fundamental. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 25, habla del pacto matrimonial. Y dice, os lo estoy resumiendo, que Dios no mira la ofrenda de aquellos que han sido desleales a su compañera. Y la expresión bíblica es a la mujer del pacto. La mujer del pacto. El matrimonio es un pacto. Es un pacto con tu cónyuge, es un pacto con Dios y es un pacto público. Es curioso aquellos que dicen, el matrimonio es solo un papel. Ah, amigo, pues vaya miedo que le tienes al papel, porque algunos lo miran como los vampiros miran los ajos. Huyen despavoridos cuando oyen hablar del matrimonio. Y en esta cultura, que es una cultura tremendamente machista, no os creáis que esta cultura es progresista, es falso. Esta cultura es profundamente machista, porque los anuncios, la publicidad, todo, animan a los hombres a ser irresponsables, a disfrutar de la vida. Y en esta cultura machista yo lo veo por amigas mías que están tremendamente frustradas porque están en una relación de noviazgo eterno porque su novio es el rey del mambo. El tío tiene todo lo que quiere, alivios sexuales ocasionales, ropa limpia y dinerito. Esta cultura es terriblemente machista. El matrimonio no es solo un papel. Mi hipoteca con el banco no es solo un papel. Porque vaya hipoteca que tengo, y algunos tendréis también. Un contrato no es solo un papel. Y sí, el matrimonio es un contrato. Algunos piensan, no, pero por la iglesia, por lo... No, no, es que no hay diferencia. El matrimonio es una institución anterior a la iglesia. El matrimonio es una institución anterior a todo y es un pacto. Es un pacto de público de fidelidad y de exclusividad. Y es un pacto de por vida. Y el sexo tiene lugar en la protección de ese pacto. Este pacto nos lo ha dado Dios no para arruinarnos la vida, sino para que el sexo, para que las relaciones íntimas de pareja tengan lugar en la confianza y seguridad, en la protección mutua. Y es en esa seguridad donde tienen lugar relaciones sexuales satisfactorias. Y ahora vamos al último punto. Hemos hablado de Dios, es el creador de todo, es el creador del sexo. Hemos visto el origen en Génesis. Hemos visto cómo es el sexo según Dios, según la Biblia, y la importancia del pacto matrimonial. Pero vamos a terminar hablando de la esclavitud del sexo. Y esto es un drama actual. Y la Iglesia, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque esto es un drama real y actual. ¿Qué entendemos como esclavitud del sexo? Número uno, cuando la persona hace del sexo el centro de su vida. Y cuando la persona ha centrado su existencia en satisfacer su deseo sexual. Esto dicho así no suena tan raro, dice el pueblo. Todo el mundo está deseando darle todo lo que puede. Es un problema. Cuando ese es el centro de tu vida, es un problemón. Pero como las chuletas de cerdo. Si el centro de tu vida son las chuletas de cerdo y te compras la revista Chuleta de Cerdo, Play Chuleta, y estás suscrito al canal Play Chuleta y te vas a la tienda Chuleta Shop, tú, amigo mío, tienes un problema con las chuletas de cerdo porque se han vuelto el centro de tu vida las chuletas de cerdo. Y babeas viéndolas. Y te ves a locales donde hacen strip chuleta. Este chiste no es mío, es de C.S. Lewis, ¿eh? Lo he sacado de él. No puede ser el centro de tu vida el sexo. Y eso es un problema. Cuando la persona es esclava de un deseo impulsivo de satisfacción sexual inmediata, como los monos de Gibraltar, una cosa irrefrenable, es que no puede pararse. Es un problema. Cuando ese deseo impulsivo se repite, tomando el control de él, cuando el sexo es un fin y no un medio, y cuando la otra persona es simplemente un instrumento, una cosa para tomar, usar y tirar, cuando se despersonaliza y se instrumentaliza la relación sexual, siendo algo de pago o siendo un acuerdo temporal o siendo un acuerdo fuera de compromiso. El sexo puede ser un motivo de mucha felicidad para la pareja, así ha sido creado por Dios, pero fuera de las instrucciones de Dios puede ser causa de mucho daño y de muchas heridas que se arrastran durante toda la vida y que se sufren en soledad. Los datos de abusos sexuales a niños son uno de los grandes males de la sociedad, pero este es un mal oculto. Y no señalemos solo a cierta iglesia oficial. Los datos de abusos sexuales a niños están en las familias, porque ocurren en las familias y ocurren en la gente más cercana al niño. Aquí en Swances tenemos contacto con dos personas que están trabajando en ayudar a personas a recuperarse del abuso sexual. Y esas dos personas coinciden en una cosa. Es más grave de lo que parece. Está más extendido de lo que parece. Pero la vergüenza y la soledad del que ha sufrido acoso de niño hace que sea un mal silenciado. Pero no todo está bien en esta sociedad. El abuso sexual, el sexo no consentido, también produce graves heridas. La infidelidad causa heridas al cónyuge inocente y a los hijos y una conciencia culpable al que lo comete. La prostitución, íntimamente relacionada con la trata de blancas, es una vergüenza social silenciada en los mismos medios que ponen anuncios de prostitución, periódicos, canales de televisión y de radio. La pornografía afecta a personas cada vez más jóvenes, esclaviza y crea una visión distorsionada del sexo, produciendo frustración y, en ocasiones, desviaciones de lo que es una sexualidad sana. La promiscuidad, libertad sexual, no produce relaciones significativas. Causa heridas, causa dolor y vacía de significado lo que es el sexo. Estamos llegando a un punto en nuestra cultura que hay gente aburrida del sexo, aburrida de que la utilicen, aburrida de la superficialidad del sexo. Y se está derivando en cosas, pues, en muchas heridas y en mucha soledad. Hace años estuve predicando en un retiro de jóvenes de una semana y el Señor hizo cosas tremendas. Por la noche la gente venía a hablar y a contar cosas fuera de la vista de los demás. Y hubo algo que me pasó que todavía me rompe el corazón. Había un chico, el típico chico tímido del campamento, no se relacionaba con nadie, un poco raro, un poco extraño, que quiso hablar conmigo. Yo me puse muy contento. Digo, mira, qué bien. Este chico está tan aislado que quería hablar. Y ahí me confesó algo terrible. Me dijo, mira, estoy tan atado a la pornografía, estoy tan esclavizado que soy incapaz de orar. Es que no puedo ni levantar la vista al cielo, no puedo ni hablar con Dios. ¿Podías orar por mí? Y yo oré por él. Señor, te pido por su vida, te pido que lo hagas libre. Me dice, no quiero eso. Es que no puedo hablar con Dios. Es que no puedo ni dirigirme a Dios. Así que lo que te pido es que tú digas la frase y yo la repito. A mí no me gusta eso. Pero lo hice. Y este chico, que era incapaz de hablar con Dios, la pornografía lo había alejado tanto de Dios, había quebrado su relación con Dios, estaba tan atado que no podía ni pronunciar el nombre de Dios. Y lloramos y lo encomendamos al Señor. El daño que se hace es terrible. El pecado aleja la presencia de Dios en nuestras vidas. Es raro que alguien reconozca su esclavitud. Le da vergüenza y no pedirá ayuda. Pero cuando algo te gobierna y se ha apoderado de tu mente, necesitas acudir a alguien que es más fuerte que tú. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese alguien más fuerte se llama Jesucristo y Él tiene poder para tomar el control de tu vida de descontrol. Él tiene poder para poner orden en tu vida de desorden. Él tiene poder para ordenar tus afectos y pasiones, orientándote hacia Dios y hacia una libertad que te haga disfrutar de la sexualidad, de la vida y de todo lo demás. La Biblia enseña el poder y la autoridad de Jesucristo para hacernos libres y seguramente quizá te parece imposible. Pero te voy a decir una cosa, Jesucristo lleva haciendo hombres y mujeres libres miles de años y día a día. El sexo inmediato es un pobre sustituto de una sed mayor. Y en el fondo lo que buscamos en el pecado es un sucedáneo, un sustituto de la presencia de Dios. El pecador busca a Dios en el placer y se contenta con las migajas del pecado. Comer compulsivamente, emborracharse, responde a veces, a la necesidad de llenar un vacío, de obtener un instante de alegría en medio de una vida miserable. Pero el pecado engaña, el pecado roba y el diablo esclaviza. Jesucristo tuvo una conversación fascinante en el capítulo 4 de Juan con una mujer que estaba buscando en los hombres lo que solo Dios podía darle. Esta conversación no me canso de leerla. Ahí se ve la ternura, el amor, la compasión, la sensibilidad del Señor Jesucristo con esta mujer, pero también la firmeza. Esta mujer desvía la atención, pero al final Jesús le dice: tú eres una mujer promiscua, has tenido 5 maridos. Ni Elizabeth Taylor, ¿eh? Una cosa. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Vives en una relación sin compromiso. Y los hombres no la hacían feliz. ¿Qué nos dice ese detalle sobre la vida de la mujer? Pues seguramente alguien le habría dicho: mira, mujer samaritana, Dios ha puesto a un hombre para ti. Entre los 7.500 millones de hombres, bueno, en aquella época serían muchos menos, hay uno para ti. Lo has cogido uno para ti. Y solo uno, ¿eh? No hay más, ¿eh? Pues madre mía, hay que buscar un montón. ¿Y qué hizo esta mujer? Se puso a buscar matrimonio uno, matrimonio no. Este no es, este tío es un desastre. Este tío, matrimonio tres, matrimonio cuatro. Bueno, ya ni me caso, porque es que esto no tiene sentido. Relación abierta, 6. Y la mujer seguía insatisfecha. El problema de esta mujer es que estaba buscando en los sitios equivocados. Finalmente encontró al único hombre que podía llenarla. Voy a decir una cosa, y lo siento, románticos del lugar. El matrimonio no te completa. Solo Dios puede completarte. Lo de la media naranja está muy bien, pero es falso. Es falso. Una mujer, un hombre, no puede completarte y hacerte feliz. De hecho, lo primero que te das cuenta cuando te casas es que somos dos personas quebradas por el pecado, insatisfechas, infelices, y que, a ver, yo no puedo hacerme feliz a mí mismo. ¿Cómo voy a hacer feliz a mi mujer? Con los problemas que yo tengo en mi vida, ¿cómo voy a completar a mi mujer? ¿Qué tontería es eso? Yo no soy Jesucristo. Solo Jesucristo nos puede completar. Solo Jesucristo puede saciar nuestra sed. Y lo que dice Juan 4 en esta conversación del Señor Jesucristo con la mujer: yo, ¿quién? Jesús, yo te voy a dar a ti de beber un agua que va a saciar tu fe, tu sed. Esa sed que te ha llevado al matrimonio, a la relación abierta, yo te voy a dar esa sed y te voy a saciar. Y esto no es quitar el romanticismo al matrimonio. Yo soy muy feliz y seguro que muchos de vosotros sois muy felices con las esposas y hombres que Dios os ha dado. Pero no pongamos en el matrimonio esperanzas y anhelos que solo Dios nos puede dar. Porque esto hoy en día es una fuente de frustración y a nivel pastoral estamos entristecidos de escuchar a hombres y mujeres diciendo: me equivoqué, me casé con el hombre incorrecto, con la mujer incorrecta. Claro que te casaste con la mujer incorrecta. ¿Pero qué crees? ¿Que la mujer incorrecta es que es una entre 7.500 millones? Pues macho, vas a tener que buscar un montón. No te da la vida. No. Todos somos incompletos, todos estamos quebrados y rotos por el pecado. Solo Jesucristo puede poner orden. Y la necesidad principal del ser humano en esta sociedad sexualizada es que Jesús apague su sed. El pecado es agua salada. El sexo fuera del orden de Dios es agua salada. No te satisface. Unos segundos sí, quizá, pero no vas a parar de buscar. Y quiero terminar con algo poco común, que nadie se asuste. Pero quiero terminar haciendo algo de autocrítica dentro de nosotros, de los cristianos evangélicos. ¿Y quién mejor que pueda hacerlo que C.S. Lewis? Y voy a leer algo que creo que merece una reflexión, y en los grupos de crecimiento, en las notas que os van a llegar, si no os han llegado, ya me gustaría que reflexionáramos esta semana. Dice C.S. Lewis en Mero Cristianismo: finalmente, aunque he tenido que referirme con cierta extensión al sexo, quiero dejar lo más claro posible que el centro de la moral cristiana no está aquí, en el sexo. El centro de la moralidad cristiana no es el sexo. Aunque para muchos cristianos el centro de la moralidad cristiana es el sexo. Lo peor es el sexo. Niño, no te toques. Niño, no sé qué. No veas esto. Esto es lo peor. Todo lo demás me da igual. Pero ¿es eso? No, cuidado. Eso es lo peor. Esto es religiosidad hipócrita, fría y antibíblica. El centro de la moral cristiana no está aquí. Si alguien piensa que los cristianos miran la falta de castidad como el vicio supremo, está completamente equivocado. Alguno a lo mejor le llama la atención y dice, no, ¿la falta de castidad no es el vicio supremo? Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Reflexionarlo. Son los menos malos de todos los pecados. Todos los peores placeres son puramente espirituales. Todos los peores placeres son puramente espirituales. El placer de hacer sentir culpable a otro. El placer de mandonear y de tratar con aire condescendiente a otro. La santurronería espiritual. Esos son los peores placeres. Porque hay gente que encuentra placer en humillar a otros, en hacerles sentir mal, hacerse sentir incómodos. Y eso es peor. Dice, porque hay dos cosas dentro de mí compitiendo con el ser humano en el que me tengo que transformar. Son el ser animal y el ser diabólico. El ser diabólico es el peor de los dos. Es por ello que el santurrón frío y presuntuoso que va regularmente a la iglesia puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta o que un adúltero, añado yo. Pero, por supuesto, es mejor no ser ninguno de los dos. Aquí no va a decir, ah, pues yo soy adúltero, pero mejor que ser santurrón. No, amigo, no. Estás cayendo en la hipocresía del santurrón. Oh, mira esos santurrones, yo soy superior a ellos. Pues, tío, ya estás con la misma hipocresía. Voy a explicar esto porque creo que vale la pena y vale la pena que hagamos esta reflexión. Porque el mundo nos está acusando de ciertas cosas y en muchas de ellas tiene razón. Cuando habla de los pecados animales y los diabólicos, ¿lo habéis entendido lo que dice C.S. Lewis? Los pecados animales son la esclavitud del placer. Cuando el placer te domina, cuando eres esclavo del placer y solo piensas, y estás en la iglesia y estás pensando en el sexo, y estás trabajando y estás pensando en el sexo, y estás, a ver, la mayoría de los hombres pensamos en el sexo una buena parte del día, ¿eh? No vamos aquí a hacernos los santos. El problema es cuando eso te domina. Cuando, que no piensas en otra cosa. Es que, vamos, cuando ya te citas con la botella de Coca-Cola, cuando ya es una cosa que te se ha desmadrado. Los pecados animales, la esclavitud, el amor al placer, por encima de todas las cosas, y los pecados diabólicos, lo que Jesús llamaba la hipocresía de los fariseos. Estos señores que estaban obsesionados en hacer sentir a los demás pecadores, culpables y demás. Pero ellos eran igual que los demás. No es que fueran peores ni mejores, porque aquí no hay mejores ni peores. Es que, amigos que nos visitáis, somos iguales. Es que tenemos la misma necesidad de perdón y de gracia que vosotros. El orgullo espiritual es mucho peor que la debilidad o la esclavitud al placer. ¿Y sabéis por qué? A ver, ambos pecados son destructivos, ¿eh? No estoy diciendo, y uno no importa, no. Ambos pecados son destructivos, alejan la presencia de Dios. Pero es que el orgullo espiritual produce ceguera. El orgullo espiritual produce un estado de enajenación donde no eres consciente de la realidad, donde te has llegado a convencer que eres superior. Mientras que los pecados animales por lo menos sí te quebrantan y te humillan. Por lo menos sí reconoces como el publicano, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. El problema es el fariseo. El fariseo lo tiene crudo. Y Jesús, en su sabiduría, y esto no lo entiendo, llegó a negarles la palabra para que no se condenen más, porque ya habían llegado a un nivel de dureza tremendo. Y a veces los cristianos hemos olvidado la actitud de nuestro maestro, quien estaba lleno de compasión y de ternura. Mirad, una cosa no está reñida con la otra. Podemos ser firmes como Jesús fue firme y no traicionar los principios bíblicos ni la verdad de Dios. Pero no por ello debemos de dejar de ser amables y compasivos y de llorar con los que lloran. La actitud cristiana es tan importante como los principios cristianos. Y podemos negar a Dios con nuestra actitud, humillando y con superioridad y con muchas cosas terribles que Jesús no soportaba, no podía con ellas. Y por último, no debemos olvidar nuestra condición. No olvides, hermano cristiano evangélico nacido de nuevo, que tu corazón está tan podrido como el de el peor de los seres humanos que está en la ruina moral. Tu corazón está completamente en ruinas y estás tan necesitado cada día, no una vez cuando te convertiste, sino cada día estás tan necesitado de la gracia y del arrepentimiento como cualquier otro. No somos tan diferentes. No olvides que tú también estás necesitado y que Jesús fue crucificado también por tu maldita culpa. La Iglesia debe ser una comunidad de restauración. No se trata de confraternizar con el pecado, sino de ser realistas. Cada uno pecamos a nuestra manera. Hay algunos que se acuestan con hombres o con mujeres. Hay otros que son borrachos, otros comen de más, otros aman el dinero. Y ninguno de los pecadores, y cada uno estamos especializados en cositas diferentes, podemos mirar con desprecio a otros. Si nos visitas, te voy a pedir una cosa. El que nos visita por primera vez se fija mucho, ¿no? A ver, este, mira, ¿cómo va vestido este? Uy, este, ¿cómo ora? Repite mucho, Señor. Aquellos que nos visitáis, no os fijéis tanto en nosotros porque no valemos la pena. Porque no somos mejores que tú, ni tan diferentes de ti, aunque usemos otro lenguaje. Pero sí te podemos presentar a aquel que dio libertad a la samaritana. Y te podemos presentar a aquel que venció el pecado y la muerte en la cruz. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y como decía Enrique, Él quiere gobernar en tu vida y poner orden en tu desastre. Y yo te invito a que dobles tu rodilla delante de Él y a que le pidas que tome el control. Él puede hacerlo mejor que tú. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesús, por su amor, por su simpatía, por su cercanía. Te damos gracias porque Él se hizo hombre y porque fue a la cruz y porque resucitó y porque Él es realidad hoy. Y te pedimos, Padre, por aquellos que están quebrantados y por aquellos que están atados con cadenas imposibles de romper, para que tú las quebrantes y para que ellos puedan experimentar libertad en medio de esa atadura. Padre, te pido que abras nuestro corazón a ti y que nos hagas compasivos como tu santo Hijo Jesús, y que nos hagas tiernos y amorosos y también firmes, Señor, y dependientes de ti en todo momento. En el nombre de Jesús.